Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche. Yo me llamo Patricia Pichunleo. En este momento soy parte del espacio de comunicación mapuche llamado Aukiniyeu, lugar de eco. Les mando este mensaje para el programa 33 de mano, para los compañeros, compañeras que trabajan en ese espacio, para enviarles un saludo con motivo del Guñó Chipantu. Es la vuelta del año, vuelve el ciclo en este momento. En el Gualmapu, en el territorio, en la tierra, es la tierra la que se está renovando y nosotros las personas junto con la tierra también nos estamos renovando. Quiñetre canal cahuiñotuyantú, decía la gente, que a paso de gallo vuelve el día y significa que viene la noche más larga y a partir de ahí ocurre el cambio en la naturaleza. Así que les deseamos mucha fuerza en este momento de emergencia. Nos va a tocar recibir el año de una manera muy distinta a como nos gusta o como estamos habituados a hacerlo, porque recuperar el Guñó Chipantu, que fue una fecha que la Iglesia Católica también intentó tomar y apropiarse, recuperar este momento ceremonial tan importante, ceremonial, familiar, comunitario, ha sido un proceso que ha llevado muchos años. La gente ha empezado a reunirse, a conversar durante esa noche que compartimos, por lo menos así ha sido en los años anteriores, y después ir al río durante la mañana, hacer ceremonia, recibir al sol nuevo, recibir la fuerza nueva que van haciendo de los ríos, de la montaña, de los bosques, de todo lo que nos rodea. Y este año, en el marco de la emergencia del COVID, nos encuentra en otra situación, porque estamos restringidos en cuanto a poder reunirnos y todo lo demás que ya conocemos, pero sin embargo es un momento también de reflexión acerca de este tema, porque hay una cuestión que se modifica, que es la tierra, que son toda la fuerza de la tierra, y nosotros las personas con la tierra también nos modificamos, nos vamos, vamos renovando las fuerzas que necesitamos para todos los días, realizar los trabajos que tenemos que realizar, sea individual o comunitario, y por eso es importante renovar la fuerza y renovarnos con la tierra. Y es un compromiso, si bien es comunitario y se ha empezado a hacer así, es familiar y es individual también, porque es un momento propio, íntimo, de ese proceso de cambio. Así que este año nos va a encontrar y vamos a acompañar a la naturaleza, sea como sea, de la manera que uno pueda en este momento, saliendo en su casa a la mañana a hacer su ceremonia, su huitrachipán, a tirar un poco de yerba, a ir al lago o al río a la mañana. De la manera que se pueda vamos a estar acompañando este cambio que está ocurriendo en la tierra, y esperamos tener fuerza nueva, renovar nuestra fuerza, renovar la fuerza de la tierra. En este momento y en todos los momentos ha sido para nuestra gente que lo ha hecho en soledad, como lo hacía mi abuelo, que pocos entendían, o sus hijos poco entendían por qué en una madrugada de junio se iba solito a la vertiente a bañarse, y después con los años fuimos nosotros entendiendo por qué a él hacía eso. Y en este momento nos va a encontrar así, quizá en soledad, pero renovándonos junto a la tierra. Así que les mandamos un abrazo, les agradecemos siempre la posibilidad de tener una presencia y compartir un mensaje ahí en el espacio. Y también invitar a toda la gente, de la manera que se pueda, como se pueda, también estar presente y ser parte de este cambio que está ocurriendo en la Mapu, en nuestro Gualmapu. Somos gente de la zona de los lagos, somos las Kenche, estamos a la orilla del hermoso lago Nahuel Huapi, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro Nehuen. Así que muchos saludos a todos ustedes, muchas gracias por permitir el saludo. Pichinchalin, Tañi, Lamuen, Compu Mapuche, Camol Funche, Peumangenta, Kumenehuen, Niaimun, Pulamuen, Puñaña, Compu, Alcutu Imun, Fachidungun, Ka Hue Chipantu Ta Kupai, Hueño Chipantu Ta Kulutain Mapumu, Femuta Ayukulenta Nipiuke, Capeo Mangen Conta Puche, Kume Muleimun, Kume Nehuen Nimun, Conta Puche, Peu Kayal Pulamuen Puñaña.